publicación para que nos cuente de qué se trata. Mauro, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, contanos de qué se trata la presentación de este número 3 de Humo. Bueno, primero, obviamente, muchas gracias por la entrevista, por el llamado para hablar. Y la presentación el lunes, bueno, es sobre el tercer número de esta revista cultural de ensayos y crónicas. Es una revista libro cultural anual, que bueno, sale obviamente una vez por año, que mantiene dos géneros, el ensayo y la crónica, para acercarse a un tema, que por lo general es un tema de la coyuntura, sea la ciudad, sea el fin de algo, o sean, como en este caso, los animales, que nosotros abordamos mediante dos géneros, como el ensayo, ligado a la, si queremos, a la reflexión, o no sé, a probar algunas ideas, y a la crónica, en el sentido de contar algo en primera persona y poniendo la experiencia del que lo vivió en primer lugar. Y en este caso el tema que elegimos es sobre animales, lo salvaje y lo sobrenatural, ¿no? Lo natural como lo sobrenatural, porque nos parecía que, bueno, que hace un tiempo en nuestro país venimos teniendo distintas discusiones en torno a cómo manejarnos con los animales, con la naturaleza, inclusive también con ciertos fantasmas que vienen y que vuelven. Y el lunes también porque somos de allá y porque trabajamos allá y también por recomendaciones de algunos compañeros y amigos, presentamos la revista, como bien decías, a las 19 horas en el Salón Azul, ahí de la Universidad de La Pampa, en Facultad de Humanas, con la presencia de Paula Pelaborde, docente de la carrera de comunicación y directora del departamento, bueno, de la misma carrera de comunicación, y de Dagna Faiduti, una vieja amiga, vieja, que es joven obviamente, pero vieja en el sentido de que les conocemos hace bastante, bueno, que además de hacer todo lo que ella hace, es fotógrafa y participó con muchas fotos en el número 3 de la revista, que, y con esto cierro para no hablar mucho, intenta, si bien es una revista libro cultural, intenta, y creo que lo logra en ese sentido, una igualdad de presencia a las palabras como a la imagen, ¿no? Sí, no es está una... claro, la revista está buenísima, esto ya lo digo yo, es buenísima, y yo solté por ahí que es una revista extraordinaria para el ámbito nuestro en el sentido literal del término, es decir, no hay muchas publicaciones como estas. Contanos cómo surgió la idea de hacerla, quiénes son, si querés, cómo se financian, cuáles bueno, son las expectativas. Bueno, de vuelta, gracias obviamente por el comentario, buenísimo. Surgió, somos 5 inicialmente, ahora 6 amigos, compañeros de carrera, que nos encontramos en la carrera de comunicación, de ciencias de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires, pero que venimos de lugares distintos, en mi caso de Santa Rosa de la Pampa, hay un amigo de Bahía Blanca, hay otro amigo que bueno, que también es el aporte federal de Ayacucho, que nos encontramos en la carrera, que como toda carrera de comunicación, en el mejor de los casos, incentiva este tipo de proyectos, de esas revistas, y que mientras hacíamos la carrera hicimos distintas experiencias de comunicación alternativa, ¿no? Alternativa, alternativa, contra, uh-huh, informacional, para lo cual obviamente el fisgón, digamos, para hablar de otra publicación de Santa Rosa, era una referencia. Tomá. Eso pasó. Bueno, nada, cada uno hizo su vida, trabajos y demás, y en el 2014 3 de nosotros se juntaron para intentar hacer, dentro de los cuales no estaba yo, para intentar hacer una nueva publicación, y articulando cómo surgió, con cómo se financia, se presentaron a un subsidio, a un fondo de subsidio de Ciudad de Buenos Aires, que salió, que fue el único subsidio que recibimos en estos 4 años, y con ese pequeño puchito de pesos comenzamos a pensar lo que inicialmente era un libro, luego fue una revista, y ahora es como más una revista libro de 140 páginas. Y entonces nos invitaron estos 3 compañeros y amigos, nos invitaron a mí como alguien más de la carrera, y a un amigo de diseño gráfico, que si queremos es quien le aporta la parte de diseño y de imágenes y de organización visual a la revista. Y nos financiamos, salvo ese primer número, con ventas, solamente con ventas, uh-huh. y con autofinanciamiento. Con lo cual también nos obviamente nos genera mucha incomodidad vender, no sé, no somos buenos en eso, no nos queda otra para intentar sacar el siguiente número. Está bien, sí, está bien, como tiene que ser además. Buenísimo, estaremos ahí el lunes, les deseamos suerte o éxitos o la palabra que prefieran. Recordamos, va a ser a partir de las 7 de la tarde en el Salón Azul de la Universidad, ¿es así? Sí, 19 horas, Salón Azul de la Universidad, sí, ese día a esa hora, en ese lugar. Perfecto, si querés agregar algo más sobre el tema, por supuesto que te estamos escuchando. No, agradecerles, muchas gracias por la entrevista y bueno, nada, estamos en contacto. Perfecto, gracias Mauro Greco. Gracias a ustedes. El número 3 de esta revista Libro Humo, que en serio lo dije, no porque estuviera escuchando, está buenísima, está linda, está bien editada, muy bien ilustrada, excelentemente ilustrada, tiene ese papel que te da gusto leerlo, ese olor a tinta en ese papel que es riquísimo a los que somos de una época del periodismo más gráfico y del papel, qué sé yo, habrá otros que miran tanto papel y dicen, ¿con esto qué hago? Bueno, pero a los que les guste, tienen esa oportunidad de pasarse por la universidad este lunes y pagar unos pesos para que se garantice la salida de un cuarto número, por ejemplo. Estamos en Radiocracia. Radio Kermés. Un delirio en el dial. 106.1. Un delirio en la web. RadioKermés.com. Cuando bailamos, bailamos, ¿eh? Viajamos de un lado al otro y del norte de Ecuador nos venimos hasta acá nomás, los Cumbia Acuática, en un día de lluvia.